Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Esta tarde en Los Electores, Rafael Figueroa Hernández, especialista en estudiar la música popular veracruzana en dos vertientes principales, la música afroantillana y el son jarocho. Tiene en su haber más de una veintena de publicaciones sobre la música popular del área del Caribe y el son jarocho, además de haber producido más de 20 discos compactos dedicados al son jarocho y a su versada. Ha recibido apoyo para la investigación de diversas instituciones como el IBEC, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Fundación Rockefeller, entre otras. Es comentarista y productor de radio, y ha sido además productor y guionista de programas de televisión acerca de la música caribeña y el son jarocho. Es director del portal www.comosuena.com, programa de información dedicado a la difusión de la música afrohispana de las Antillas. Escuchemos lo que Rafael Figueroa Hernández tiene para Los Electores. Tengo el defecto de ser muy altivo, porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo no engaño a nadie porque soy sincero. Sé cuando me entrego de nuevo. No me importa cómo, quiero cuando quiero, pero a mi manera doy el corazón. Cuando quiero, pero a mi manera doy el corazón. Thank you. calle, ya no pregona en la esquina, ya no quiere trabajar. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. La mujer en el amor, cómo no, se parece a la gallina. Sí, señor. La mujer en el amor, cómo no, se parece a la gallina. Sí, señor. Que cuando se muere el gallo, cómo no, a cualquier pollo se arrima. Sí, señor. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Si siembra su maíz, que se coma su pinol. Muchacha, dice tu abuela, ¿cómo no? ¿Quién se mete en la cocina? Sí, señor. Muchacha, dice tu abuela, ¿cómo no? ¿Quién se mete en la cocina? Sí, señor. El que tiene gasolina, ¿cómo no? Lo ha de jugar con candela. Sí, señor. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. Si siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Que siembra su maíz, que se coma su pinol. El que siembra su maíz, que se coma su pinol. Somos negritos que en lo cálido del trópico nos ha formado. Llevamos sangre de la que regó Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Tocamos sones que alegran los corazones y quitan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha donde la luna derrama su blanca hermosura. El grueso faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba mi heroica tierra de ensoñación, o criolla mansión. Veracruz hermoso, ya la civilización te abrió su puerta allí a tu paso, con laureles te coronó. Tres veces heroica, ya la historia te apuntó. Tres veces en señal de triunfo, ya brotó nuestro pendón. Mas sin embargo, somos negros de la costa tropical, y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y debemos de pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical, y nuestras almas son tan blancas como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y debemos de pelear. Arriba mi son. Thank you. gustas ir a mi heroica. Verás que tengo razón. Donde se baila el danzón con gracia y animación, en un rico vacilón. Si el baile es lo que tú quieres, no pierdas pues la ocasión. Verás muy lindas mujeres que roban el corazón. Si gustas ir a mi heroína, verás que tengo razón. Donde se baila el danzón con gracia y animación, en un rico vacilón. Gaby Moreno te invita para bailar el danzón. Consíguete una chiquita bonita para gozar sabroso. Thank you. hasta arriba, que con su ritmo sin igual va a cocinar. Soy guajiro, ay. que la zafra empiece pa' ver la caña tumbar y el machetero cantar al compa de su machete. Ay, soy guajiro. Soy de la cepa. Soy guajiro. Soy de la cepa. También quiero ver los bueyes tirando de la carreta, dirigiéndose a la meta, donde se halla el central y el carretero cantar al compás de su carreta. Ay, ay, soy guajiro. Esa no. Soy de la cepa. Soy guajiro. Soy de la cepa. Quiero ver tras la montaña por donde despunta el sol. Quiero sentir el olor de un buen café carretero, ver la vaca, los terneros y el zum zum de flor en flor. Ay, soy guajira. Soy de la cepa. Soy guajira. Soy de la cepa. We'll be right back. también traigo calientitos como el sol, chicharrones y tortillas de coyol. Un tamal hay que comprar para cenar. Tamales de elote con carne de puerco. Se va el tamalero. Se va el tamalero. Se va. Thank you. lo saben comprender. Para Pablo el negro peregrino y Doña la...